91-390. Chao, gracias. Fin de espacio publicitario. Siete de la mañana, 23 minutos en toda la República Argentina. Lo vamos a saludar al intendente electo de la localidad de Benito Juárez y titular de BAGSA, Julio Marini, porque ya está en línea. Julio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Fabricio. ¿Cómo? Bueno, un gusto saludarlo. Es un placer para nosotros tomar contacto con usted en esta mañana con la intención de, en realidad, imaginamos, no lo debe haber tomado como sorpresa el resultado del domingo teniendo en cuenta lo que fueron las elecciones primarias, ¿no? No, pero la realidad es que se presentaba otra elección, porque vos tenés que pensar que en Juárez, antes del 14 de agosto, no había bajado Alfonsín a apoyarlo al actual intendente, no había bajado Dualde a apoyarlo al actual intendente, y también vinieron de la coalición cívica gente de Vita Carrió a apoyar al actual intendente. Eso se dio, Fabricio, después del 14, ¿no? O sea que yo un poco de temor lo tenía, porque el actual intendente había hecho alianzas con los partidos que te recién te mencioné. Entonces yo digo, uy, acá puede llegar a cambiar el panorama, ¿no?, el mapa político. ¿A qué se debe tanto respaldo que recibió Gamalería? ¿Una carencia de esos agrupamientos de tener candidato propio en Benito Juárez o algún otro motivo, Marini? ¿Qué lecturas hizo usted, al menos, de esos acompañamientos? Yo, para serte honesto, esto que te digo lo he dicho con Juárez también. Lo de Alfonsín es aceptable porque son del mismo partido político, ¿no? A la de Dualde, por ejemplo, la verdad que un candidato a presidente que venga dos veces a Juárez, cuando tiene que recorrer un país o ciudades más grandes, yo creo que buscan de sumar algún votito para ver si puede ubicar a Chiche Dualde de legisladora, ¿no? Y bueno, Gamalleri, al querer ser de vuelta reelecto, arregló con el que venía, ¿viste? Y bueno, pero así no es la política. Me parece que lo demostró este domingo la gente cuando eligió resultado que tuvimos. Nosotros tuvimos 1000 y pico votos más que el 14 de agosto, cuando estábamos con temor de que todas estas alianzas nos restaran votos. Julio, finalmente el resultado fue 52,27 contra el 40,32%. Sí, en un 40 estaba él, el resultado que yo tengo, y en un 53 nosotros, sí. Bien, bueno, en realidad ahora yo recuerdo haber charlado con ustedes tras la elección primaria y usted planteaba una Benito Juárez a la cual le hacían falta tres ejes, creo, como importantes. Me hablaba de fortalecer el turismo, de volver a darle importancia al tema de la seguridad y algún otro tema que tenía como importante. Imagino ahora todo esto ratificado, digamos, ¿no? El tema de la salud, sí, tenés razón, sí, sí. El tema de la salud también es un tema que hay que resolverlo rápidamente, porque la realidad es que la descuidado, Juárez, el tema de la salud y la asistencia social a los que menos tienen. Esta es la verdad. Bien, Julio, usted ya cuenta con una experiencia frente del municipio de Benito Juárez, que bueno, que significó luego el tiempo que en el cual no estuvo, al frente, que quedó en manos de Gamalleri. La cuestión a consultarle es ¿qué cree que encontrará? ¿Qué comuna cree que recibirá? ¿De qué forma Gamalleri le entregará el gobierno el 10 de diciembre? Bueno, por lo pronto, cuando hablamos que hay que fortalecer el turismo, es porque no le ha dado el Estado municipal la importancia que tendría que darle, ¿no? Y cuando hablamos de mejorar la salud, es porque no hay conducción dentro del hospital. Yo lo dije por tu radio, que no hay conducción en el hospital. Si más bien los profesionales médicos son buenas personas, son buenos médicos, no hay una conducción. El director del hospital, la verdad que hoy, y el administrador, mal para la comunidad, ¿no? Y bueno, fue una de las preocupaciones que yo creo que las comenté en la nota anterior, fue cuando, y si no, bueno, lo digo ahora, el parque automotor, realmente el parque automotor está, pero sin, con una falta de mantenimiento terrible, donde va a haber que tomar medidas rápidamente, si arreglar, reponer nuevo. Francamente, por no hacerle nada más que mantenimiento, el parque automotor hoy es lamentable como está, ¿no? Y esos son los ejes principales que vamos a tener que tomar, nombrar un secretario de seguridad que no sabemos por qué, caprichosamente, hace 4 años de que nosotros nos fuimos, que no se volvió a nombrar un secretario de seguridad, que es el nexo entre el intendente y el capitán, y abrir una casa en La Plata, en la ciudad de La Plata, para toda aquella familia que menos tienen y que vienen con problemas de salud a La Plata, que tengan un lugar donde alojarse. Nosotros lo teníamos abierto a eso. Y vos podés creer que en Viena asumió, lo primero que hizo fue cerrarla, la casa. Y bueno, hoy las familias que menos tienen no tienen dónde parar cuando vienen a La Plata. Si tienen una cama al lado del paciente que vienen a cuidar, la pegan. Y si no, tienen que dormir en el pasillo. Una cosa realmente llama mucho la atención. Julio, ¿qué transición espera, digamos? ¿Tienen previsto cómo realizar la transición? Digo, porque son meses estos en los que, por ejemplo, Gamaleri debería estar presentando el presupuesto municipal en los próximos días, debería estar planificando el año 2012 en cuestión económica, y al haber cambio de gobierno, imaginamos, ¿habrá reuniones en pos de organizar la transición o no? No, que tiene que existir eso, tiene que existir una conversación. Yo estoy esperando a ver si me convoca, si no me voy a presentar, por supuesto, hablar con el señor intendente para hacer la transición de lo más rápido y impecable posible, porque imagínate que mis colaboradores que van a estar en el gabinete quieren saber cómo están las distintas áreas, ¿no? Y después todo este tiempo ha habido por los medios muchos anuncios, que queremos saber si realmente están los convenios firmados y las obras para hacer o fueron anuncios, ¿no? O sea que sí, hay que conversar para hacer una transición ordenada, ¿no? Perfecto. Julio, le agradecemos la gentileza y el tiempo. Le vamos a pedir, si es posible, que se quede unos segunditos en línea privada con la producción. Por el momento le agradecemos, ¿eh? Yo quiero, si me permitía, agradecerte a vos, a todo el equipo de la radio, y un saludo a toda la audiencia, porque, bueno, siempre a través de ustedes hacemos alguna nota que la audiencia se informa. Así que agradecerles profundamente y, por supuesto, agradecer también a través de tu radio a mis compañeros que me acompañaron y me ayudaron para poder llegar a tener ese resultado. Y entendemos también que en ese objetivo que usted se plantea de fortalecer el turismo de Benito Juárez, probablemente Radio La Barría ocupe también un lugar importante para ese objetivo. No tenga duda, me van a tener que ayudar a promocionarlo ustedes de vuelta. Que tenga un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo, Julio, desde aquí. Chao, chao. Hasta luego. Julio Marini, intendente municipal electo de la localidad de Benito Juárez. El Partido Justicialista recupera la comuna de Benito Juárez luego de el gobierno del radical Pedro Gamaleri. Vamos a continuar en esta jornada informativa. En un ratito nada más vamos a seguir conociendo a personas que van a ocupar lugares en el Consejo Deliberante de Olavarría. Concretamente vamos a charlar con la concejal electa del Frente para la Victoria, Liliana Risonelli, que deja la escuela y se va al Consejo. Radio Clasificados. Si usted quiere comprar, vender o